Spring will be a little late this year. A little late. Bueno, pues ya estamos un lunes más en La Casa Encantada, un poquito más tarde de lo habitual. Los vamos a dejar con un poco de musiquilla. Hoy tenemos invitados también, que ahora nos presentará Raúl en un momentico, y os dejamos mientras con Anita O'Day. Have left me. Where is our April of old? Yes, you have left me. And winter continues cold, as if to say spring will be a little slow to start, a little slow reviving that music it made in my heart. Time heals all things. I needn't cling to this fear. It's merely that spring will be a little late this year. Bueno, pues ahora ya sí llega el momento de dar paso a Raúl, Juan, nuestros invitados, Pedro, Jesús. Eso, tengo, es que para, vaya, los que me conocéis sabéis que soy disléxico con los nombres, así que ya que os voy a decir. Bueno, pues tenemos con nosotros a, como invitados a Bruno y a Silvia, que son de Azubemp, que es pues la asociación no sé qué, que promueve, un nombre muy largo, que promueve el uso de los vehículos de movilidad eléctricos. ¿Vale? Tenemos también a Jesús, que es el segundo día que viene y los dos días ha tenido micrófono propio, o sea que habrá que, no sé, aquí hay tráfico de influencias, y a Juanito, pues que hoy comparte mesa, Juan, ya sabéis que es... Hola, buenas noches. Que es del Matarraña y Bruno también es del Matarraña. O sea que hoy estamos en manos de los masoveros. De adopción. Bueno, pues nada, contarnos un poco qué es esta historia de esta asociación, cómo surge, qué es lo que promovéis, etcétera. Bueno, pues Azubemp, ese nombre tan largo con unas siglas casi irreconocibles, imposibles, sí. Es la Asociación Zaragozana de Usuarios de Vehículos Eléctricos y de Movilidad Personal. Largo, ¿eh? Raúl, lo has visto, ¿no? Nos lo sabemos ya. Pues esto es una asociación que surge en marzo de este año ante la necesidad imperiosa que tuvimos cuatro locos, que fuimos los cuatro que primero empezamos a comprar de importación patinetes eléctricos de uso personal aquí en Zaragoza. Y como grupo reducido y que quedábamos a echar unas cañas, pues decidimos fundar una asociación porque veíamos que obviamente la regulación se quedaba un poquito estancada. Estábamos más que perdidos con temas pues funcionales y sencillos como ¿por dónde circular? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde no vamos? Cosas que te pregunta la gente, ¿no? A día de hoy. Y decidimos montar una asociación, ¿no? Pues como actores públicos para empezar a hablar con entidades, etcétera, etcétera. Y que surgiera algo que moviera un poco el impulso de este tipo de vehículos que los consideramos muy útiles. Sí, claro. Era importante que como asociación teníamos más la vía abierta para hablar con según qué tipo de... Ya pues con gobierno, con ayuntamiento y demás. Entonces lo veíamos completamente necesario el tener que asociarnos ante la vista también del crecimiento de este tipo de vehículos aquí en Zaragoza, que bueno, el año pasado no era tanto, pero ha sido exponencial, tanto de uso personal como los de empresas de Sharing que están llegando aquí. Sí, verano ha sido un punto de inflexión y como vosotros veréis como ciudadanos de a pie, pues parece que Zaragoza ha tenido un crecimiento muy amplio, como dice Silvia, exponencial de este tipo de vehículos y de empresas. Nos recordemos que es importante también la parte, digamos, no solo de uso privado, sino también la de privativa. Sí. Eso es lo que yo he visto. A mí me ha llamado mucho la atención en 2 días, en 4 días, en cuestión de un par de meses, ver aparcados por todos los lados, monopatines, motos eléctricas, bicicletas. Vamos, ha sido un boom que no sé cómo ha surgido. No sé si vosotros tenéis una explicación. Sí, bueno, Zaragoza ya sabemos que somos pioneros, ¿no?, a la hora de hacer estudios de mercado, ¿no? El Ohio europeo y sí, todas estas cosas que se dicen en sesudos estudios de marketing y demás. Pues nosotros lo vimos desde el momento en el que existía cierta problemática en otras ciudades, como por ejemplo Madrid, Barcelona, ciudades de la costa sobre todo, donde impera un turismo, por decirlo, anglosajón, y que este tipo de vehículos, no tanto los patinetes eléctricos, que es lo que más se usa aquí en Zaragoza, sino otros tipos Segways, etcétera, etcétera, pues han producido realmente problemas. Y nosotros veíamos, bueno, que este vehículo es mucho más versátil, es más, por decirlo, es más viable para la ciudad de Zaragoza por su orografía, por su terreno, por sus carriles bicis, y por eso empezamos a fomentarlo un poco, ¿no? Lo teníamos, disponíamos de él y dijimos, oye, pues es que esto es lo que hay que fomentar, ¿no? Adecuar las necesidades de uso sin magnificarlas como está sucediendo en otras ciudades que compran ya pues patinetes mucho más potentes, otro tipo de vehículos que no vemos necesidad de que se utilicen en Zaragoza, y por eso queríamos incidir en este tipo de vehículos de movilidad personal. Una pregunta que también me surge es ¿cómo os lleváis con Zaragoza Bici? Pues bastante bien, la verdad. Parece que cuando surge algún tipo de nuevo vehículo tiene que haber algún enfrentamiento, pero vamos, tenemos, bueno, no enemigos, pero sí, o sea, no, pero sí que creo que tenemos que hacer frente a común para lograr una ciudad y transitable y con menos vehículos a motor. Claro, creo que todo lo que sea luchar contra la contaminación y favorecer la movilidad, sí, es importante. Zaragoza Bici, como empresa, nosotros somos particulares. Tenemos nuestra asociación, persona jurídica, pero a la hora de, por decirlo, evaluar actividades de otras empresas, obviamente Zaragoza Bici tendrá sus competencias y sus dimes y diretes con las empresas de Sharing. Pero nosotros como asociación lo que tenemos que hacer es principalmente promover el uso de este tipo de vehículos. ¿Zaragoza Bici qué tendrá que decir? Pues igual les tendremos que preguntar. Pero nosotros como vehículo de uso privado que favorecemos, obviamente sí que nosotros tenemos contactos con, lo decías antes, ¿no? Coco cumplía 2 meses. Fue la primera que se instauró aquí. Es una empresita que ha salido española, de Sharing, española, sí. Sale de un semillero de ideas, si no recuerdo mal. Sí, tipo como Zaragoza, en Zaragoza Activa, en la Azucarera. Claro. Pues, sale de un semillero de ideas, son gente joven. Bueno, la verdad es que casi todas las empresas de Sharing, menos esta última que ha entrado, ha estado hablando con nosotros, invitándonos a la presentación y tal. Sí. Y no es por hacer publicidad, muchísimo menos, no tenemos nada con ella. Hoy ha aparecido la cuarta. Por lo menos Coco sí que nos dio unas instrucciones al principio, no sé si las habrán seguido cumpliendo o no. Pero en este caso querían contratar a gente de parados de larga duración mayores de 50 años, con lo cual ya nos pareció un punto, porque ya sabes, claro, que tanto este tipo de empresas, pues antes hablábamos de Glovo y tal, que las condiciones laborales son pésimas, ¿no? Lo siguiente, con todo este, con los autónomos, claro, Azubén, los falsos autónomos. Claro, Azubén tiene un puntito de, acabamos de solicitar y tramitar nuestro sello de responsabilidad social aragonesa, porque entendemos que precisamente la movilidad en este campo, pues es importante que conlleve un punto de responsabilidad sí. social por todas las implicaciones que tiene con todos los actores. Y a partir de ahí, pues ya con las empresas, como hemos dicho, todo se verá a ver cómo evalúa. Pero sí. obviamente el uso y abuso es algo a lo que a día de hoy en todos los productos estamos acostumbrados, con la claro. tecnología más. Así que ya veremos cómo se claro, define bueno, todo esto. Ya lo sabéis, el miedo de ante cualquier cosa nueva es el miedo. Hombre, en general, yo creo que en estas cosas, yo creo que sí que se está educado. En cuanto al miedo, yo no creo que exista un miedo social a esto, a estas innovaciones. Lo que creo que existe es un miedo al uso que se le está haciendo, ¿no? O sea, no a la, sí. yo creo que la tecnología, en general, la sociedad está concienciada y preparada para que se desarrolle y para usarla, ¿no? El problema es cómo se está usando, ¿no? Y yo creo que ahí las compañías tendrían que intervenir mucho, porque me parece, a mí me da la impresión desde fuera que se está haciendo un flaco favor. Se está desprestigiando sí. el uso que se está haciendo ahora del patinete, está desprestigiando a como el uso de las bicicletas eléctricas en determinadas situaciones. Sí. Es que, de verdad, de amargura, ¿no? Yo el otro día vi, por ejemplo, por ¿cómo se llama esto? Por Cuéllar, por el centro de Cuéllar, sí. ¿no? Ni por el carril bici, sino por la calzada, un chaval a toda hostia y hablando por el móvil, haciendo el cacharro con una mano. Y es que, de verdad, me entran ganas de levantar la mano así, como si te fueras a rascar la cabeza sí, sí. para que se dé una leche. Pues tiene habilidad, ¿eh? Porque llevar esto con una mano pues más difícil. Pero a ver, es complicado, tío. Es complicado. No, entonces, claro, este tipo de cosas yo creo que desprestigian. A mí me parece que asociaciones como la vuestra dan seriedad a la cosa, ¿no? Es decir, bueno, hay gente que no va de alquiler, o sea, que el que no es lo mismo ser propietario de uno, que ya lo utilizas como medio habitual y tienes una cierta conciencia detrás, que no el que se lo saca, se sube, tal, y ahí lo deja, ni responsabilidad, ni no sé. Sí, claro, además en torno a la comunidad del patinete, de poseedores estamos hablando, hay una comunidad muy amplia que además bueno nos ayudamos bastante en temas mecánicos y demás, porque claro, es un aparato bastante barato y lo barato al final sale un poquito caro, pero vamos, las pequeñas reparaciones y tal, nos ayudamos bastante. Y desde esta comunidad también, desde la asociación, lo que pretendemos es educar en seguridad vial, sobre todo, y con campañas como, fíjate que nosotros como poseedores particulares no tenemos el problema de dejarlo en mitad de la acera, porque no es el caso, pero sí que hemos lanzado una campaña recientemente para aparcar los patinetes de Sharing. Cogemos, hacemos una foto al patinete mal aparcado, lo aparcamos bien, le volvemos a hacer una foto, porque ya sabes que el tema de las redes sociales mueve mucho. Y yo creo que podemos aparcamos educar. Bien quiere decir que lo aparcas en donde tiene que estar. En donde tiene que estar. En donde tiene que estar, claro. Es que hay colectivos, además, bueno, el otro día Bruno estuvo con Once debatiendo. Claro. Y claro, es que es normal, es que hay colectivos muy sensibles que es un problema. Los que tenemos algún problema, yo tengo un cierto problema de movilidad, te sientes invadido. Por descontado. En las aceras, en cualquier sitio, entonces eso, bueno, pues estáis hablando de educación, este tipo de empresas desde luego lo desconocen, creo yo. Bueno, hay matices, porque es lo que hablábamos antes. Silvia hablaba de la comunidad del principio de usuarios, del patinete en concreto, de donde surge, digamos, la semilla de la asociación. Pero claro, el problema es que cuando el grupo está muy controlado, cuando éramos cuatro locos, por decirlo de alguna forma, éramos 20, 40, 60 personas en un núcleo cerrado antes de que llegase toda esta cantidad de patinetes y de empresas de sharing, pues obviamente era muy fácil adecuar las necesidades de cada uno, las solicitudes que hacía, por dónde se circula, por dónde no, qué dice la ordenanza municipal, qué dicen las instrucciones de la DGT famosas de las que tanto se habla a la hora de hablar del patín. Entonces era muy fácil controlar a la gente. En el momento en el que se han establecido puntos de venta físicos, han aparecido las empresas, y cada empresa, como decías, no está evaluando realmente el impacto que tiene, porque la mayor parte de las empresas están adecuando su modelo de negocio a lo que ocurre, por ejemplo, en Madrid o lo que ocurre en Barcelona. Dejan los patinetes y directamente ponen circula por la calzada lo más cerca del bordillo de la acera. Pues no, hombre, no. Zaragoza tiene una ordenanza municipal de peatones y ciclistas que hay que cumplir. En ese caso es algo que nos ceñimos nosotros, por lo menos, para estar mínimamente amparados por la ley. Y sobre todo hablamos de esto. Nosotros como asociación pretendemos que la educación vial sea algo que tiene que entenderse desde el momento en el que estás en el colegio hasta el que coges un patinete. Y esto nos falta en este sí, país. Sí, o sea, sí, la única clase sí, sí. de educación vial que damos la damos yendo a la DGT cuando estamos en la EGB, o como estábamos los de la EGB que éramos. Ya no hay EGB, perdón. Y entonces ibas un día a la DGT, circulabas en bicicleta, cruzabas unos pasos de cebra por su circuito y se acabó la educación vial. Luego, si acaso, te sacas el carnet de conducir y ya está. Se volvió a acabar la educación. Y te olvidas de la normativa. Ahí está. Entonces, esto tiene que ser un día a día. No tienen que ser solo campañas de tráfico de la DGT, sino que tiene que ser una labor que principalmente hagamos, si no ya desde otros órganos un poquito más colegiados, como puede ser el gobierno o instituciones, que seamos las asociaciones claro. de usuarios las que de verdad impongamos unos criterios que sean realistas, claro está, y que podamos aplicar. Y sobre todo, pues eso es lo que hablábamos ahora, para las personas mucho más sensibles. Nuestra asociación, por ejemplo, hay personas que tenían que depender de un coche o alguien que les llevase, y el patinete les ha dado una libertad increíble. O sea, personas con diversidad funcional, tanto de movilidad como otras historias que tenemos en la asociación. Pero bueno, el patinete para ellos ha sido, vamos, un cambio de vida y de costumbres. Y bueno, y el no tener que venir mi padre a recogerme para llevarme 100 metros, que ha sido para mí una vida completamente nueva y diferente. Claro, porque vuestra asociación solamente agrupa gente de patinetes o otro tipo de vehículos, porque yo, por ejemplo, pensaba la bicicleta eléctrica, claro, lo que tiene pasa... cabida, los cochecitos de motor para... No, pues, no, lo que ocurre es que la definición de la Dirección General de Tráfico habla de vehículos de movilidad personal. En otros sitios ya, en cuanto a ordenanzas municipales, se habla de vehículos de movilidad urbana. Entonces esto está tabulado, hay una serie de vehículos que están tabulados en cuatro categorías y en principio estos vehículos no entran. Lo que entrarían son patines, patinetes, segways, como hablamos, incluso vehículos ciclotaxis también entrarían, pero lo que son bicicletas eléctricas u otro tipo de vehículos eléctricos no están englobados dentro de la definición de la DGT. Uh-huh. Claro está que todo está supeditado al cambio del nuevo reglamento de circulación que estamos esperando como agua de mayo para que de verdad, una vez se haga a nivel general, pues a nivel local podamos establecer nuestro granito de arena y decir, oiga, pues con este amparo que tenemos detrás de la DGT podemos empezar a hablar ya de una forma más o menos seria. Sí, además todos los actores aquí, tanto todos los grupos políticos como desde la asociación y ciudadanos, o sea, no ciudadanos partido político, sino ciudadanos de Zaragoza en este caso concreto, lo que queremos es que salga un reglamento ya, una normativa ya. Eso da mucha seguridad, claro. Creo yo, en torno a esto, ¿no? Entonces es imprescindible. Oye, y yo una pregunta, ya verás, cuando no tenemos invitados, hacemos, que suele ser una vez al mes, hacemos una cosa que se llama los viejos cascarrabias. Sí. Y entonces nos juntamos aquí el Juan, el Bes y yo, y nos ponemos a parir todo lo que se nos ocurre, ¿no? Sí. Entonces ahora voy a hacer un poco de viejo cascarrabias. Venga, vamos, ¿no? O sea que... Mira que soy asquerosamente educado yo. Eres políticamente correcto. No, demasiado. A mí hay una cosa que, además, incluso como abuelo, ¿no? Cuando veo los chavales que bajan del estadio en Venecia montados en unas plataformitas así pequeñas que... es que no sé cómo se llama ese aparato. Ah, los overboa. Sí, overboa. Con el reggaetón. Sí. Y dice, pero a ver, ¿es que estos chicos no tienen piernas o qué? O sea, a ver, que va la abuela cargada con la mochila, con el carro del colegio, no sé qué, y el tío tocándose los huevos con el pichorrillo ese que no sé cómo se llama, ¿no? Esto ideológicamente a mí es que me rechina, ¿no? Soy una vieja cascarrabias también, como, ¿no? Tú, porque el otro día iba el chaval, además por torrero, con el móvil, la novia al lado andando. Sí, sí. Y él, y digo, vaya huevos tienes. Uno por cada rueda. No, en principio, bueno, nosotros lo que sí que estamos haciendo mucho hincapié, porque la gente dice, ¿y por qué no andas? Pues hombre, pues porque para desplazarme de la Barrio La Paz, ahora que estoy en Miralbueno cada día, son 8 o 9 kilómetros. Claro. El tiempo es oro en este a día de sí, hoy. Sí. Entonces, no voy a estar andando 8 kilómetros. Lo que no voy a hacer es coger el coche para esos 9 kilómetros. Me busco pues otras alternativas. O transporte público, autobús, 45 minutos. 45 minutos los primeros, es una hora, porque tengo que hacer transbordo. Sí, sí. Una hora mínimo. Con lo cual, el patinete me supone media hora. Son media hora, 45 minutos que me ahorro de tiempo. Y además estamos hablando que me levanto a las 7 de la mañana, si no tendría que levantar para ir andando, imagínate. No, es que yo creo que hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es este tipo de cosas que son como como un juguete. Ocio. Ocio. Un juguete que me parece una tontería. Sí. Porque además, sí, eso tiene mucha autonomía, ¿o no? Pues mira, yo hago el trayecto. No, me refiero al... El overboard. Es que no tengo... Todo hay, cuidado, hay de todo. Y hablamos de vehículos que efectivamente... son los primeros que aparecieron, pero porque se consideraron dentro del ámbito del ocio, no se consideraron un vehículo propiamente para desplazarte en esta tierra. Cuidado, allí donde el sol naciente, obviamente todos estos vehículos los verás por todas partes, pero los overboard, obviamente, pues hay de diferentes categorías, como todos, los tienes de 60 euros y los tienes de 1.500. Entonces, uno de 1.500 probablemente pues sí que tenga una autonomía. Son modelos que nosotros no contemplamos porque hemos descubierto que el patinete en concreto... no tiene una curva de aprendizaje, cosa que con el overboard sí que necesitas. Los chavales con el móvil y las dos piernas sobre la plataforma se manejan muy bien, pero esas cosas tienen una curva de aprendizaje, que un crío de 10 años o de 12 o de 15 la chispea y ya está, y ya se sube, pero... Pues, pero los viejos cascarrabias... Los viejos cascarrabias, como los que estamos aquí sentados, pues... pues yo, ¿hay algún estudio de uso, es decir, de estructura de edad de población de uso de estos aparatos? O sea, de decir, el tramo del patinete entre el tramo 16 estamos 20 trabajando años. En ello, me dijo un gran estadista, decían algunos. Sí. Bueno, me alegro que me hagas esa pregunta. No, lo que sí que es verdad que al principio, bueno, el único que te puedo decir información en cuanto a esto, los que estábamos en el canal de poseedores de este vehículo, en un principio eran gente, pues, joven, mediana edad... Bien jóvenes. Superaban los 30... Sí, pues con unos conocimientos tecnológicos y... más... Es un poco lo de la brecha tecnológica, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando surgen estos grupos, al final surgen de un grupo que tecnológicamente estás ahí en las redes sociales, trabajas en tus foros de apoyo, de ayuda, estás más o menos metido e implicado con las nuevas tecnologías... Y al final, ¿qué pasa? Pues que es una gente, pues ya, que además, y además por la propia característica del producto, se vende en principio para mayores de 16 años. Luego las ordenanzas de cada municipio pues han ido de 15, de 16. Por mí encantado que fuese una brecha de edad interesante. Los 16 años yo creo que es un punto de inflexión para que alguien con, por lo menos, inculque un conocimiento y una educación. ¿Vosotros como asociación qué media de edad más o menos estableceríais? Pasados los 30. Sí. Y los 35 también. ¿Y a quién se lo recomendaríais el uso? Porque, por ejemplo, yo tengo problemas de equilibrio, ¿no? ¿Qué tipo de vehículo me podría...? Luego lo vas a probar. Se lo dejamos a todo el mundo, ¿eh? No tenemos problema. Además, bueno, las personas con movilidad reducida en la asociación se suelen poner un sillín. Con lo cual bajas un poquito tu... El centro de gravedad. El centro de gravedad. Y en el momento... Unas palometas, ¿eh? No tiene más historia. Sí, sí, no tiene más. Y entonces enseguida puedes echar los dos pies al suelo. Cosa que con la bicicleta al ir más alto claro, no vamos puedes a ver, hacer. No vamos a dar nombres porque no. Pero dentro del grupo, por ejemplo, tenemos casos de persona con fibromialgia, con problemas completos de movilidad, que sin el patinete no podrían salir de casa. Y hablando de una autonomía que es necesaria, además lo hablaba el otro día con la técnica de la ONCE, estábamos hablando de que precisamente eso, este tipo de vehículos que no tiene una curva de aprendizaje, porque sorprendentemente no la tiene, o sea, así como, de hecho, es coger el primer individuo que coge uno de los de alquiler y lo veréis circulando, zigzagueando peatones, que no es lo que no debe hacer, pero lo hacen. O sea, que obviamente la curva de aprendizaje es mínima, no tiene. Te subes, es mucho más fácil. No es una movilidad activa, como ahora defienden los usuarios de bicicleta. No, no, es que esto es movilidad activa, la bicicleta, lo vuestro es pasiva. Incluso algunas asociaciones de ciclistas están diciendo, no, el carril bici para la movilidad activa. Y vosotros a la calzada. Y digo, bueno, me estás tirando ahí a los leones, ¿no? Sí, sí, sí. Pero vamos, entonces en ese caso yo te recomendaría que lo probases con cuidado, obviamente, y adecuando a las necesidades de cada uno. Pues lo que dice Silvia, un sillín con unas palometas, sí. El modo eco, el modo económico que circula más despacito, menos entrega de potencia, sí. Porque tiene más aceleración que una bicicleta, pero la velocidad es menor. Para ir por la acera, por ejemplo, yo pongo el modo eco, vas a unos 6 kilómetros por hora, no sé, tranquilamente. 10 cuando no hay gente. Vas... 6 kilómetros por hora aún es. Sí, sí, es un paso rápido. Sí, paso sí pero rápido, yo sí. En cuanto me encuentro con, sobre todo aceras anchas. Nosotros damos ejemplo. Pero sí, yo demasiado. Sí, demasiado. Pero las compras y dices, mierda. venga. Y te tienes que bajar. Y te bajas del patinete. Te bajas del patinete, rebasas a la persona para no asustarla, porque yo entiendo que hay gente, viejos cascarrabias, abuelitos cascarrabias, pues entonces te ven pasar aunque sea a 3 kilómetros. Y ya te está viendo. Sí, sí, sí. De hecho, una de las cosas que comentábamos con esta técnica de la 11 era que precisamente ahora invidentes o problemas, gente con problemas de visión, claro, esto es un vehículo eléctrico que no hace ruido. Con lo sí. cual, el principal problema es el susto. No tanto un percance serio, pero sí que asustas a la gente. Yo lo entiendo perfectamente. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros, dando un ejemplo de ciudadanos cívicos, circulamos por la acera cuando tenemos que hacerlo, bajamos del patinete, rebasamos tanto de frente como de espaldas a la gente correspondiente y ya seguimos la marcha en el patinete. Porque de hecho eso llevará acelerador, ¿no? Aunque digas, sí, el, sí, quiero sí, decir sí. que el modelo, la opción esta eco es 6 lo máximo que alcanza, pero tú puedes ir a 2 por hora o a... Sí, lo que te mantengas, lo que te mantengas el equilibrio. Sí, mantengas el equilibrio. Esto es un potenciómetro muy sensible. Sí, y mantienes muy bien el equilibrio incluso a muy baja velocidad. Mm. Es lo que hablábamos, como la plataforma es muy baja, el echar el pie al suelo es como bajar un escalón, en realidad, claro, sí, no tiene problema. La única recomendación que le hacemos a todo el mundo, tú súbete, pruébalo, no tengas miedo. Único consejo, antes de echar el pie al suelo, frena del todo, no hay más. Claro, sí. La gente tiene segura. Miedo y... Pero vamos, como norma general... Sí. Nos hemos caído del patinete. Nos hemos caído del patinete. Sí. Así que vamos a poner una cancioncilla que si no nos van a correr. Ah, bueno, bueno. Yo pensaba, Raúl, que pillabas mejor los conceptos aquí enseñándote. No, no, me estaba enseñando el tocadiscos y digo, ¿qué estaba cantando? O igual os aburro al personal, cuidado. No, es que si no, nos llegamos a hablar y... Inicialmente este era un programa de música. Entonces, madre mía. Entonces, bueno, por lo menos 3 canciones. Principio, mitad y final, ¿no? Porque si no... Porque la gente... Que relaja un poco. Sí, sí, sí. Vamos con Carmen McRae y su Misery mientras. My life's made of misery. Misery's a part of me. I gave up myself. Now I cry my song of despair. Misery, stay away from me. Misery, please let me be. I don't want no part of a broken. Won't you listen to my plea? Days go by, still I cry. Won't my heart ever learn? Thoughts of you follow me everywhere that I turn. Oh, misery won't let me be. Life's so cruel. What's left for me? Day and night I cry, 'cause I'll die in my misery. Days go by, still I cry. Won't my heart ever learn? Thoughts of you follow me everywhere that I turn. Oh, misery so cruel, what's left for me? There's a reason why day and night I cry, 'cause I'll die with my misery. Patinete. Bueno, ya que estamos aquí comentando. Que antes me estaba encarando con Ana porque estaba pensando, diciendo, ostras, Patinete, si no es el grupo del hijo del tesorero del PP. Sí, hombre, sí. De Bárcena, que sonaba de parecido. Ah, sí. Ana me aclaró que era Taburete. Taburete, pero bueno. Taburete. Pero eso es la dislexia, que es muy mala. Patinete son otros. ¿Sabéis que se ha muerto el. ¿Cómo era este? Se ha muerto el inventor del autocorrector en la telefonía, ¿no? Y dice, despense un pez. Una preguntita os quería hacer. Sí. En esto, cuando tú vas por la calle y ves un patinete de estos de alquiler o como queramos llamarlo, ¿sabes la autonomía que le queda? Quiero decir, ¿alguien lo ha cogido, lo ha usado? Por la para cogerlo necesitas una aplicación. Entonces la aplicación te marca ya la batería que le queda. Ah, genial, genial. Sí, bueno, yo esto por lo que me han contado, ¿eh? Como en general, sí. La mayoría, ahora tenemos 4 empresas que operan en Zaragoza y yo creo que todas ya tienen un indicador de batería en el patinete. Hasta, sí. Por lo menos hasta hace poquito, no todas. Pero yo creo que esta semana ya más o menos van mejorando sus aplicaciones móviles para que al final todos puedan verlo, porque esto era una de las quejas de los usuarios. Claro, es que lo que me habían dicho era que si tenía poca autonomía te salía la banderica de Aragón y si tenía mucha la de Cataluña o la del País Vasco. Pero... No, sé si no sabía si era correcto. Bueno, estábamos comentando a micrófono cerrado, ¿no?, un par de cosas que creemos que vale la pena comentarlas. Uno era el tema de costes, tanto de adquisición, que me imagino que dependerá del modelo, que tendrás desde 100 euros hasta 3.000, ¿no? Bueno, de 100 euros no, y más. De 100 también, vamos a ver. Y luego un poco el perfil de los usuarios en cuanto a gente con auténticos problemas de movilidad, pues a lo mejor problemas de columna, problemas de equilibrio, problemas de edad. Entonces, si nos podéis comentar esas dos cositas, pues, si os apetece, que tampoco, que aquí no dirigimos nada. En cuanto a los problemas a la gente con problemas de movilidad, lo que estábamos hablando aquí a micrófono un poco cerrado, es el tema de la barrera ya de psicológica de coger una silla de ruedas. O sea, yo creo que debe ser muy duro y enfrentarte a decir, no puedo salir de casa, tengo que coger un vehículo, una silla de ruedas. Con lo que pesan y con métela en cualquier lado. Barreras arquitectónicas, obviamente. Barreras arquitectónicas. En nuestra ciudad, bueno. Claro, entonces, por lo que varios usuarios de patinete nos han comentado, el patinete les ha abierto un mundo completamente nuevo, diferente y sí, además esto no es teoría, es gente de vuestra asociación que os lo comenta. Sí, sí. Sí, tenemos todo tipo de testimonio, no solo de la asociación, sino gente de fuera que obviamente te imprime carácter porque dice, mira, me ha pasado esto, tengo una artrosis en los pies, tengo 58, tengo 60 años y no he sido capaz, y gracias a esto he podido volver a hacer turismo, porque ahora voy por todas las ciudades y no tengo ningún problema. Entonces, bueno, son cosas que es de menester que se reconozcan, ¿no? Que es un vehículo que, bueno, dentro de que la gente lo ha tomado como un juguete y no lo es, no lo es, porque precisamente lo que es considerable y lo que se tiene que hacer con esta gente es fomentar una autonomía. Si tenemos esa barrera de la que habla Silvia psicológica, esa autonomía, por mucho que tú puedas sacar a alguien en una silla de ruedas o en un carro autopropulsado, ¿no?, de estos que están ahora que se ven en nuestras ciudades con personas de diversidad funcional, todo lo que sea que se rompa esa barrera psicológica de la que hablaba es importante. Sí. Y no sé cuál era la otra pregunta. El coste. Bueno, mira, el hemos coste hablado. Inicial. Pues esto es, vamos a ver. Nosotros desde Azubem defendemos, como os he dicho antes, que nadie sobredimensione sus necesidades. Zaragoza es la ciudad probablemente a día de hoy más amable para circular en bicicleta, puesto que la ordenanza y las normativas. Excepto dicen, para los de Torrero. Excepto para los de Torrero. Exactamente. De ahí venir. Bajar el monte es. Sí. Una vez bajas el monte. Subir y bajar el monte es complicado. Sí. Pero vamos a ver, esto Informe de la OCU del 2017, es la mejor ciudad junto con Sevilla para circular en bicicleta. A nivel europeo, pues también estamos en un... Gracias a la red de carriles bici. Por otras cuestiones tipo normativa, yo entiendo que colectivos ciclistas están aduciendo que Zaragoza es la ciudad más restrictiva para circular en bicicleta. Entonces, vamos a ponernos. En el caso del patinete, nosotros pedimos no sobredimensionéis las necesidades. Nosotros compramos un producto de bajo coste, importado. ¿Por qué? Porque por 300 y pico euros a nosotros nos costó menos de 300. Pero ahora en tienda física lo encuentras por 350, 400 euros y tienes un producto que la recarga de las baterías, con 4 euros de recarga, haces 1000 kilómetros. Por menos de 4 euros. Por menos de 4 euros. O sea, la batería que tiene la recargas por 6-7 céntimos de euro al coste del kilovatio actual. Entonces dices, bueno, pues por 4 euros hago 1000 kilómetros. Ahora ya calcula el coste inicial del vehículo, que el mantenimiento es mínimo, como todo producto de bajo coste requiere un mantenimiento mínimo, que es apretar tuercas, tornillos y poco más, no tiene más. Y aparte con una comunidad muy amplia que lo respalda. Porque además un dato importante es que el 99% de los patinetes eléctricos que se ven en Zaragoza son de la misma marca, porque es la que de verdad ha tenido una expansión y ha sabido comercializar su producto en relación calidad-precio. Y además pues se adecua perfectamente a las necesidades que tenemos para circular por Zaragoza. Sí. Hombre, a mí me gustaría un poco insistir un poco más en el tema de la barrera psicológica que habéis hablado de... Sí. De andar o no andar, sí, de cogerte la silla de ruedas con baterías o sin baterías, a poder seguir andando. Las ventajas son evidentes, el que lo puedas, lo que has dicho tú, de poder hacer turismo, poderte mover más libremente, poderlo transportar en el vehículo con mucha más facilidad. Es decir, que todos son ventajas. Este tipo de ventaja, supongo que lo habréis hablado con Disminuidores Físicos de Aragón o habéis tenido contacto con ellos. Estamos trabajando en ello. Estamos cogiendo contactos. O sea que no. Sí, de hecho, los contactos y hemos hablado con DEFA. Sí. Extraoficialmente, porque tenemos que sentarnos obviamente en una mesa y elaborar un debate serio en el cual nosotros como asociación, lo hemos dicho muchas veces, pretendemos recoger un poco las inquietudes de todas las asociaciones, colectivos y actores, entre ellos pues DEFA, UONCE, y presentarlos englobados obviamente en el contexto de los vehículos de movilidad personal, porque nosotros, dentro de los testimonios que podamos tener, a no ser que tengamos una diversidad funcional o tengamos algún tipo de problema, por decirlo de alguna forma, no somos capaces de recoger toda esa información a no ser que nos sentemos y hagamos un informe serio. Sí. Pero bueno, la asociación tiene poquito tiempo y estamos intentando contar con todos los actores, sobre todo con los que de verdad necesitan unas o tienen unas necesidades diferentes. Claro, en este último tiempo lo que nos hemos centrado sobre todo es en normativa, para mirar, hablar con los diferentes actores en esto. Y todos muy dispuestos, además, de todos los colores, sí, muy dispuestos a este tipo de vehículos, porque todos lo ven positivo. Pero eso, lo que hablábamos de DEFA y de ONCE, sí que hemos hablado extraoficialmente con gente, pero necesitamos sentarnos y proponer y hacer actividades conjuntas y sobre todo información. Y sobre todo de cada que haya una normativa clara, claro, de uso y no de abuso. Efectivamente. Claro, por eso estamos un poco en stand-by con este tema, porque claro, nos encantaría hacer un montón de cosas, tenemos un montón de cosas pensadas, habladas y demás, pero claro, hasta que no salga una normativa ya, que tiene que salir, yo creo. Como le decía alguien de la asociación, es un poco un sudoku, sí, complicadísimo de números, ¿eh? Parece, sí, lo que hablábamos antes, que es un tema que al final queda como algo muy controvertido. Pongamos unas cifras, al final el presupuesto para movilidad, como he dicho muchas veces, aquí y en la Conchinchina, es el 60% de lo que tiene un consistorio, se lo gasta en movilidad. Y esto es un, de verdad, es un producto que de verdad puede revolucionar la movilidad y el urbanismo. como lo hizo en su día la bicicleta, y sobre todo en Zaragoza. La entrevista que le hicieron al alcalde de Pontevedra el otro día, el viernes pasado. La frase fue que estamos convirtiendo las ciudades en depósitos de coches. Y han conseguido, tienen unos logros, la ciudad con mejor calidad de vida a día de hoy en Europa, según Pontevedra. Sí, Pontevedra. Yo lo leí, tengo amigos en Pontevedra que me insisten en que vaya a ver Pontevedra. La frase además de esto es que el concepto dice, tenemos que intentar conseguir no que se circule mejor, porque entonces lo que haremos es llenar la ciudad con más coches. Sino lo que tenemos que conseguir es que tú salgas de tu casa y que la calle sea una propia extensión de tu casa. Bueno, y me pareció sensacional. Obviamente yo en patinete no voy por mi casa, cuidado. Pero eso ya también lo decía un poco la Bordeta, que decía que cuando hiciésemos las ciudades pensando en los niños y en los mayores, tendríamos la ciudad perfecta. Claro. Y tiene razón. Creo que es... Es que en realidad a mí por lo menos me habéis cambiado un poco la visión, sí, porque tú ves los patinetes, ¿no? Yo, hombre, tenía mis ciertas reticencias en cuanto a lo que íbamos a hablar, ¿no? Sí. Esto que es el brazo armado de las empresas de patinetes, que es que te choca que haya una asociación que promocione esto, ¿no? Porque, claro, cuando oyes los argumentos, pues es que es verdad, y es que lo que hay que hacer es cambiar esta imagen, sí, de que no es un divertimento y tal, sino es auténticamente y que además un método de movilidad urbana, y además pues que puede apoyar a determinados colectivos y claro. O sea, desde luego el uso medioambiental, yo eso sí que lo tenía muy claro, ¿no? El uso medioambiental, pero lo que estamos comentando de apoyo a personas con dificultades me parece extraordinario, vamos. De hecho, el número es... tendremos que hacer un sondeo dentro de la privacidad de cada uno, obviamente, sí, porque el número es muy elevado. Muy, sí, muy, muy elevado. Y al final, bueno, pues yo creo que con un censo más o menos serio y cuando de verdad podemos empezar a actuar no solo de cara a intérpretes con los grupos políticos, sí, con el ayuntamiento, a ver cómo podemos hacer, cómo podemos regular, porque al fin y al cabo los usuarios somos los que más uso, también abuso, cuidado, pero sí, los que más uso le damos y los que podemos, por decirlo de alguna forma, explicar cómo funciona y cómo arreglar esto. Claro. Pero claro, necesitamos ampararnos con algo detrás, pues entonces podremos empezar a hacer un censo y empezar a hacer actuaciones, como decíamos antes, pues un poquito más... Claro, más es lo que comentaba un poco al principio, que no es, pues eso, uno es un divertimento, no es una cosa de ocio, claro, es un medio de transporte. O sea, esto de no vayas en patinete, que tienes que hacer deporte. No voy a hacer deporte. Anécdotas tenemos un montón, desde gente en motocicleta que se te para al lado y te dice, a ver, ¿cuántas calorías quemas? Y te lo está diciendo un tío en moto, en el carril bici, y dices, pero vamos a ver, sí, es una locura. O bueno, es que anécdotas de este tipo ya te digo que hay muchas, y que en todas al final el discurso es, vamos a ver, es que esto es mi medio de transporte. Hablando el otro día con la técnico de la ONCE, con la técnico de rehabilitación, hablábamos de una cosa muy interesante. Ella me decía que la idea que tenía es que el que usa un patinete eléctrico, un vehículo de movilidad personal, es una persona, es un peatón que de repente se apunta a utilizar el vehículo de movilidad personal. No se figuraba que en realidad los que usamos el vehículo de movilidad personal somos usuarios de coche. Éramos gente que usábamos el coche para desplazarnos, claro, por la ciudad, y que hemos sustituido los 2.000 kilómetros que llevo yo hechos en mi patinete por 2.000 kilómetros quemados en gasolina. Entonces esa es la paradoja de la gente que tiene un poco de bueno, esto, sí, es un poco que son el brazo armado de la siempre, no. No, no, no. Somos lo primero particulares. Pues fíjate, yo lo tenía muy claro, lo del consumo, vamos, y en concreto conociéndoos, sí, sabía que es una opción medioambiental, ¿no? Pero es que creo que tiene más trascendencia que lo que será solamente... Es un nuevo concepto de movilidad, claro, que además habéis dicho una cosa muy interesante, que eso transforma las ciudades, porque claro, la aparición de los coches de caballos transformó las ciudades, la aparición, sí, sí, sí, de los coches... Y también entonces, se echaban las manos a la cabeza, claro, ¿no? Claro, los caballos... Todo va... Una cosa que a mí me gusta siempre recordar, también en la nostalgia de los viejos cascarrabias, que decían, los padres de la ciencia ficción en los años 50 ya imaginaron, sí, un futuro así. Sí. Y ahora estamos intentando regular sobre el suelo y sobre carriles bici calzada, pero dentro de 50 años regularemos el espacio aéreo. Sí. Entonces hay que ser un poco consecuente en eso, ¿no? Yo lo que saco, también venía con cierta reticencia, saco de vuestra conversación. Pero se hemos tratado bien, ¿eh? Saco de vuestra conversación un poco de esperanza para las personas que tenemos sí. problemas de movilidad o que vamos a tener en el futuro sí. problemas de movilidad. Me habéis abierto una puerta nueva. Estaba buscando lo que me mandó mi amigo sobre Pontevedra, no lo encuentro, pero era muy merece la pena. Eso debería de escucharlo sí, todo sí. el mundo. Mm. Eso debería de escucharlo todo técnico de urbanismo y debería de escucharlo muchísima gente porque de verdad es... Vamos, es de sí. sentido común, es de perogrullo, ¿no? Os voy a dar otra ventaja del patinete y es que no llegas sudado al trabajo. Tus compañeros lo agradecen. Pero bueno, no, la bicicleta, la verdad es que no, lo que hablábamos antes, no es ningún enemigo la bicicleta, la verdad, es un aliado en cuanto a hacer las ciudades más transitables con este tipo de vehículos. Bicicletas, patinetes, lo que sea. Y sacar un coche de la circulación, obviamente. Esa es la faceta ecologista. La faceta ecologista está muy clara. Sí. Las facetas de la integración también son incluso más importantes, sí, incluso, si no para el futuro, sino para lo inmediato. Y está claro que la gente que tiene unos requisitos, obviamente todo evoluciona. Igual a día de hoy, yo te lo digo, te lo voy a ofrecer. Cógelo, pruébalo, ese modo ego, te asistimos y lo pruebas. Y no hay más, si no tiene, oye, esto no es para mí. Pues igual dentro de 2 años hay un producto que sí. Sí. Esto es al final el mercado, cómo circula y cómo se adecua a las necesidades. Un minuto, apúrate. Jo, no, que estamos muy agradecidos de poder haber estado aquí y tener una charla así, que no es lo típico, lo rígido de las entrevistas. Oye, deja que nos despidan ellos, ¿no? No, pero yo quería agradecer. Radio, venga, ya. Un minuto en radio es un mundo. Juan está pensando de fondo que había que hacer una vía apia y una pecuaria sí, para... Sí. Que le encantan los romanos. ¿Esto cómo hubiera ido en la...? No me voy a meter con los romanos porque no me meto con nadie. Pero hasta hace poco tiempo había una normativa en la calle Alfonso que los carros de caballos tenían que ir al paso. Es importante la velocidad que podían alcanzar también. Cuando los caballos corrían también podían correr mucho. Pero en zonas urbanas tenían que ir al paso. Oye, pues mi colega que tenía el bar en el barrio de las Fuentes se hubiera alegrado. Que era ahora le hago publicidad porque el paso ya cerró, pero... Igual habría que retomar para ciertos. No, yo, y con la reticencia que decís, yo tengo una reticencia tremenda en los aparatos de alquiler y las empresas de alquiler. Aparte de que las empresas estas que contratan a esta buena gente de más de 50 años para darle una cantidad de dinero con la que no pueden sobrevivir, pero bueno, es una ayuda. O sea, me parece que es, vamos, yo también comentaré cada vez que dé limosna, fijaros que a tal fulanito le di 1 euro y lo he invertido en acciones y ahora es rico. Me parece deprimente. Yo creo que el problema gordo que hay en la movilidad esta que habláis, que no le hemos hecho mucho, no hemos puesto mucho interés porque no venía al caso, son las empresas de alquiler. Una cosa es que la ciudad evolucione con gente que se va comprando patín y poco a poco se va introduciendo. Y otra cosa es que una empresa lo meta de pronto todo. Ahí está, sí, o sí, cuatro sí, empresas claro. lo metan todo. Y ahora trágatelo todo de vez. Entonces, claro, ahí lógicamente hay un rechazo, que es lo que traíamos de casa. Y es lo que hemos dicho al principio del sentido ese de la invasión. Que sí, pero no es de los que se compran el patín, sino de pronto unas empresas de alquiler que te inundan claro, Zaragoza claro. con patines. Pero además utilizando estructuras municipales. Sí. Yo, por ejemplo, el y otro para día, hacer el gran negocio. En Torrero me di cuenta, dije, ¡ay, qué bien! Ya tenemos bicicletas eléctricas en los aparcamientos y tal. Y veo que están aparcando donde yo aparcaba mi bici, que se ha pagado con mi impuesto. Joder, pues móntate tu aparcamiento de bicicletas y págalo, ¿no? Y paga ocupación de espacio, como pagamos todos. O regúlalo. Yo creo que la palabra es regulación al final. Sí, sí. Una regulación que es complicado porque, bueno, ya sabéis cómo se regula con respecto a los intereses y los poderes económicos. Sí, yo creo, cuando en un principio era interesante el tema, bueno, ya se ha pasado el minuto, era interesante el tema de que pudiese existir algún vehículo de alquiler o vehículos compartidos. Eso, en la idea original es buena. Ahora, tal como la están introduciendo, yo creo que es lo peor que nos ha podido pasar. Tanto con los Uber, eso, los coches esos que ya no son taxistas ni nada por el estilo, como las bicicletas, porque las primeras bicicletas, que eran cada uno con su estación y todo eso, me parecía muy oportuno. Pero ahora este estilo que la dejas donde te da la gana y... Sí. Sí, eso me parece que no acaba de ser lo que necesitamos. Bueno, Pero yo no digo nada más. Juan, tenías que haber empezado a hablar antes, joder. Es que siempre haces lo mismo. Sí. Si hubiese empezado antes, no hubiésemos hablado tanto. Seguiremos fuera de antena. Bueno, pues nada, muchas gracias por venir. A vosotros por invitarnos. Como siempre, recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Muchas gracias. ¿No te despides, Juan? Hasta la semana que viene. Que hasta vendrá el lunes que viene. Venga. Bueno, nosotros hasta que nos vuelvan hasta a invitar. Que nos vuelvan a invitar. Podemos hablar de más cosas. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. Esto es lo que dio de sí un lunes más La Casa Encantada. Espero que os haya gustado. La verdad es que nosotros aquí hemos aprendido mucho. Y el lunes que viene, si todo va bien, pues volveremos a estar más o menos sobre las 9. Intentaremos llegar más puntuales, que hoy se nos ha ido un poco la mano. Y nos despedimos ya con la última cancioncilla. Y ya sabéis, sed buenos y buenas si podéis, y si no, malos y malas, que lo pasaréis mejor. Adiós. Other arms reach out to me. Other eyes smile tenderly. Still in peaceful dreams I see. The road leads back to you. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight on the pines. Georgia on my mind.